Bueno, estamos acá este sábado soleado, 10 de septiembre, en una inauguración. Una inauguración de la casita migrante que reúne a les compas de el bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes. Así que, estimadas, preséntense y coméntenos qué significa esta casita para las actividades que hacen ustedes. Hola, acá Josefina, del bloque de trabajadores migrantes. Bueno, y acá Meli, también del bloque de trabajadores migrantes. Bueno, primero especificar que, claro, la casa se llama Porihuasi, que en quechua significa la casa del viajero. Sí. Así que desde ese lugar estamos muy contentes de poder inaugurar este espacio. Además que el bloque lleva muchos años, desde el 2016 más o menos, que empezamos como a juntarnos al calor de la resistencia contra el DNU 70/16, que es el DNU de necesidad y urgencia que se crea en el gobierno de Mauricio Macri para instalar esta mirada racista y sobre todo discriminadora de que los migrantes somos los culpables de los problemas estructurales de la Argentina, como la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, ¿no? Como seguir usándonos como chivo expiatorio. Y al calor como de esta lucha colectiva, empezamos a organizar el bloque como un bloque de bloques, nos llamábamos, porque somos diferentes compañeros que veníamos ya no solamente acá en la Argentina, organizándonos desde otros espacios de experiencia territorial, de organizaciones sociales, sino también en pos de mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades y de poder desarrollar esta idea, ¿no?, de que la migración es un derecho ancestral, de que no es una, las fronteras justamente vienen como a violar este derecho que tenemos como comunidades, como humanidades, de poder trascender nuestros territorios. Así que poder inaugurar hoy esta casita es un logro fundamental, no solamente por los años de lucha que llevamos, sino también porque nos permite darle un anclaje territorial a años de acompañamiento. Nosotros tenemos la red COMI, que es la red de consultorías migrantes. Buenas, bienvenides. La red COMI, que también funciona acá, que es la red de consultorías migrantes, donde hacemos el acompañamiento y el asesoramiento a la población migrante en materia de regularización. Se abre un espacio de salud migrante, que es tan importante poder entender que para las migraciones el desarraigo es un elemento fundamental para trabajar en nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Qué más otro espacio, Jo? También tenemos, las consultorías, salud migrante, también tenemos teatro, los miércoles, yoga los viernes y el taller de carpintería. Todos también enfocados desde un espacio de llamando a poblaciones migrantes. El taller de carpintería, por ejemplo, fomentando poder generar otras salidas laborales, entendiendo que muchas veces también las mujeres, por ejemplo, mujeres migrantes, solo tienen una salida laboral que tiene que ver con cuidados. Fomentar un espacio, un oficio que nos permita salir de las categorizaciones y roles típicos de la migración también. Sí, tal cual. La agenda del bloque es una agenda antirracista, es una agenda feminista, plurinacional. O sea, entendemos también que nuestras condiciones de migrantes aplican, o sea, es una doble una categoría que en términos de discriminación y violencia nos aplica doble cuando somos disidencias sexuales o cuando somos mujeres, y eso también es importante como hacerlo ver, ¿no? Para nosotros es fundamental que exista un espacio también de acompañamiento frente a las situaciones de violencia que vivimos de género y, bueno, también frente a determinadas leyes que hoy por hoy la Argentina tiene, pero que siguen siendo exclusivas o que no aplican, por ejemplo, para las personas migrantes y disidentes, como la ley de identidad de género, que eso es un gran problema que tenemos, que la identidad de género solamente las personas migrantes pueden acceder cuando tienen la residencia permanente, y para una persona trans hoy por hoy acceder a la documentación es muy compleja y lamentablemente tiene que pasar por todo el proceso de erradicación migratoria sin que se le respete su identidad percibida en los documentos. Entonces, eso, por ejemplo, la ley de jubilación, que también incluso hasta por más progresista que sean las leyes, las moratorias que se dieron acá, hoy por hoy una mujer migrante, adulta mayor, no puede acceder a la jubilación si no tiene 30 años de residencia en el país, y nuestras adultas mayores, nuestras compañeras migrantes adultas mayores vienen acá siendo ya adultas y cuidan de otros adultos y sin embargo no pueden gozar del derecho a la jubilación. Entonces hay como todavía elementos que por ser migrantes o disidencias sexuales o mujeres, sí, y que no están en las agendas de las organizaciones políticas, ¿no? Ni de ninguna organización política en la Argentina. Eso también es algo como que intentamos entender, que el concepto de la migración no es solamente para quienes migramos, sino también para la construcción de pueblos libres e igualitarios, ¿no? Que somos parte de este pueblo porque aquí vivimos, acá invertimos, aquí gastamos, aquí pagamos. Entonces, la agenda migrante no es solamente para los migrantes, tiene que ser una agenda transversal para las organizaciones políticas que se dicen feministas, de izquierda, progresistas, que entienden que las fronteras no son más que la reproducción de estos límites violentos sobre nuestros cuerpos y territorios, ¿no? Es poner en tensión al final del día la ciudadanía. O sea, ¿cuál es qué es el concepto de ciudadanía que manejamos? Pensar la ciudadanía como un espacio también transnacional. O sea, la ciudadanía hoy, más aún con esta época como de globalización, la ciudadanía que se entiende según un Estado-nación, por tanto, los migrantes nos movemos, migramos, valga la redundancia, y perdemos nuestros derechos civiles, sociales y políticos, porque la única forma de acceder a nuestros derechos sociales, civiles y políticos son a través de un documento de identificación, que además en cualquier espacio de un país, más aún pospandemia, es muy difícil poder regularizarnos. Entonces, aún así, se profundiza la desigualdad. Claro, así es. Bueno, ¿y en qué barrio estamos? Porque además acá está la Negrita, que es una súper activista de este barrio. Sí, claro. Bueno, acá estamos en realidad. Alguna gente dice que es Boedo, ¿no? Otra que es San Cristóbal. San Cristóbal. Esto es San Cristóbal. San Cristóbal. La iglesia esa es de San Cristóbal. Claro, estamos a metros de la iglesia Santa Cruz, que es una iglesia que siempre fue amiga, digamos. Parroquia Santa Cruz, sí. Así que, y que además es un concentra una historia muy importante del barrio. Total. Y cerca de la plaza de Boedo, que también se ganó gracias a la lucha de los vecinos del barrio, claro, ¿no? Estamos como a cuatro cuadras, cinco cuadras. Claro, de la plaza Boedo y también a cuatro cuadras de la plaza Martín Fierro, donde se desarrolló una de las huelgas más importantes de la historia argentina. Así que, bueno, acá a la vuelta está la Facultad de Filosofía, ahora es de Psicología, tuvo distintas sedes, tuvo muchísimas luchas, me consta, porque se venían a proteger al negocio de mi papá, se metían ahí corridas por los caballos. Bueno, tiene mucha, mucha historia el barrio, así que... Mucha y historia, además, y a propósito de historia, también un poquito más allá, fue la sede número uno de Radio Semilla. Claro. Porque nos iniciamos aquí. Fundamental. Además, la semilla de la semilla. Dos cuadras y media. No, y sí, revolucionario, claro, además. Claro. Y además, llegamos bien, caímos donde había que caer. Aunque Palermo no estaría mal, incomamos un poco a este par de blancos. Claro, generamos ahí tensión. Esta calle que se llamó muchísimo tiempo Uriburu, que rememora a un personaje siniestro, que fue el que hizo el primer golpe de Estado en la Argentina. Bueno, ahora se llama Padre Bernardo, que fue un cura de la iglesia, un cura amigo, un cura de los pobres, que durante toda la dictadura hizo la cena de los pobres. Acá se dio sede en esta parroquia a Pérez Esquivel para que pudiera recibir el Premio Nobel de la Paz, porque no se lo daban en ningún lugar, era en plena dictadura. Y acá también están las monjas que fueron... Bueno, ahí desaparecieron, sí, las monjas francesas y 12 militantes de derechos humanos desaparecieron aquí, los llevaron de aquí, justamente. De la parroquia Santa Cruz. Sí, y de ahí, de ese lugar, donde estamos a pocos metros. Así que bueno, esto es un compendio, y ahora vienen ustedes que van a hacer historia acá. Así que bueno, muy bienvenido todo esto para el barrio. Sí, puertas abiertas en la calle Padre Bernardo, 542, por ahora de lunes a sábado. Sí. Estamos abriéndolo más o menos a partir de las 14. Más temprano, desde sí. las 11 más o menos. Sí. O sea, por ejemplo, los miércoles estamos desde las 11 con consultorías migrantes todos los miércoles, desde las 11 hasta las 3. O sea, con cualquier necesidad de consultar cualquier proceso de migración e incluso otros procesos también administrativos, porque también hacemos espacios de capacitación, entendiendo también que uno de los grandes obstáculos para poder acceder a un documento hoy es la información. Entonces, desde ese lugar hacemos capacitaciones no solamente con RADEX, sino también con nuestros derechos, cuáles son las distintas leyes, a qué cosas podemos acceder, y así un sinfín de otras cosas. Entonces, más que invitados a poder participar de este espacio. Bueno, así que repetimos que están en la calle Padre Bernardo 542, a pocos metros de la Parroquia Santa Cruz y a la esquina de la Avenida Independencia. Bueno, muchísimas gracias, estimadísimas. A ustedes. Y nos estaremos. Muchos éxitos. Gracias por venir y por seguir amplificando voces del pueblo. Gracias.